se oyen a los pelados con las pedalas gritando en un rincón apretado. No sé qué tiene. Ojo en lo que sea la hija. No sé qué tiene. Ojo en lo que sea la hija. Pasa la reina de reina, pasa la reina central, pasa la reina del barrio, pero el grito se oye igual. No sé qué tiene. Cuando enloquece a la hija. No sé qué tiene. Cómo enloquece a la hija. Por otro lado, la nena, cuando muere Joselito, aunque muy discretamente, también echa su gritito. No sé qué tiene. Cuando enloquece a la hija. La banda gigante del Higüe, Santiago de Cuba. Que tiene como enloquece a la hija. Otros van al carnaval dispuestos a poner la mano y la pobre zamborrita pasa la noche gritando. No sé qué tiene como enloquece a la hija. No sé qué tiene como enloquece a la hija. De fiesta donde sale todo el mundo y luego a los 9 meses es cuando salen los frutos.